Un cordial saludo a todos nuestros oyentes desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo está ese ánimo hoy? Les traemos un lote de alegría musical de los 80s. En su primera edición, a través de HJL Radio Retro, reviviendo generaciones, enlazados con las emisoras hermanas Radio El Hatillo, la Estación Ecológica, y Estrella Hispana en Tampa, Florida. Hoy con un especial de la década de los 80s, con el fin de promocionar nuestros espacios libres dirigidos a locutores, productores, estudiantes de comunicación social y profesionales en general. Contáctenos a través de hjlradio@gmail.com. Les estaremos acompañando en los TI y promociones Marlon Sanabria y quien les habla, Henry López. Pónganse cómodos para disfrutar de la mejor música de la década de los 80s. Y ya comenzamos. Y lo hacemos con la banda británica Dire Straits y su tema de 1985, Wall of Light. Oh, yeah, the boy can play. Y ahora continuamos con la banda alemana Alphaville y lo mejor del Japón de 1984. Chicas solo quieren divertirse. Es definitivamente una referencia musical retro de los 80s con la estadounidense Cyndi Lauper de 1983. Yeah. y continuamos en este especial retro de los 80s. Fecha de lanzamiento 1981. Tommy Tutón y el tema Jenny. Bueno, para mí la época de los 80s es una de las mejores décadas en música, porque había variedad de todo tipo, había mucha vibra. She told me her name was Billie Jean, and she calls to see. les llega lo mejor de la década de los 80s. Okay, we're gonna do one more. Yeah. Bueno, para mí la década de los 80s fue muy, muy especial, ya que había mucha variedad entre rock, disco music, baladas, había un poquito de todo, pues. Fue una revolución musical la que hubo en el mundo con los 80s. Lost in a cloud, and I'm hungry like those.

just don't care. If you wanna party, let me hear you, yeah. Cause we got it going on again. Identificamos y ya regresamos con más música de la década de los ochentas. Desde Caracas, Venezuela. HJL Radio. ¿Falló su televisor? L Electronic es el servicio técnico a domicilio con rapidez, calidad y garantía. Y atendemos toda el área metropolitana de Caracas. Técnicos de confianza para su televisor. Llámenos ya al 0424-210-8304. HJL Radio, reviviendo generaciones. HJL Radio.